fecha número 19 y Chacarita va a estar recibiendo Atlético Tucumán. Esperemos que en el estadio en Villa Maipú, ojalá, determinarse la obra. Todos estos temas seguramente lo vamos a estar hablando con Vicente Celio. Y también decir que hace instantes se dio una reunión con el municipio de San Martín en relación a los hechos acontecidos hace una semana atrás, en el que la institución de Chacarita, mediante un comunicado oficial, presentaba repudio. Todos estos detalles lo vamos a estar hablando con el presidente de Chacarita, que se está sentando aquí a mi izquierda. Buenas noches, Vicente. Bueno, saludarte, ¿cómo estás? Imaginamos cerrando el año y con un día bastante movido. Bien, buenas noches. Bien, tranquilo, tranquilo. Sí, como decís vos, cerrando el año movido. Vicente, justo estábamos tratando de tocar el tema de en relación a la municipalidad de San Martín y los hechos que acontecieron hace una semana. Si nos puede dar algunos detalles en relación a la reunión que hubo hoy entre la dirigencia de Chacarita y el municipio de San Martín. Sí, bueno, hoy nos reunimos con el secretario de gobierno, que es el hijo del intendente, con Daniel Iboscus. Le llevamos un pedido con las cosas que veíamos de diferencias, de criterios que teníamos con la municipalidad. El secretario nos remarcó de alguna manera su disgusto por el comunicado. Pero nosotros le expresamos que los argumentos que ellos esgrimían para mantener el disgusto no eran valederos, porque en ningún momento hicimos mención a, como nos decían ellos, que no éramos escuchados, sino que simplemente a todos los petitorios nos respondían que no, que es diferente a no ser escuchado, que fue lo que expresamos. También nos exponía que nosotros, al vender el polideportivo, esa porción de tierra se había expropiado, y nosotros dijimos que sí, que sabíamos, pero que siempre se habló, en concordancia con el intendente, que ese 5% de tierra se iba a desarrollar tareas conjuntas, y que ahora al hacer este obrador municipal se estaba dejando de lado lo que habíamos acordado de manera particular. Entonces se convino en crear una comisión mixta entre gente del club y gente de la municipalidad. Nos aclaró, nos remarcó que el obrador es temporario, es decir, cuando se termine de hacer un trabajo de cloacas, de tendido una red cloacal, se va a dejar de usar eso y se va a hacer lo que habíamos hablado. Para eso, esta comisión mixta entre gente del club y gente de la municipalidad va a evaluar la factibilidad de los 7, 8, 10 puntos que le propusimos nosotros que Chacarita necesitaría de la municipalidad, y lo que Chacarita le da, remarcándole que, por ejemplo, en el caso de los terrenos del SEANSE, y sin que se nos pidan, nosotros en el proyecto que hemos presentado de lo que vamos a realizar ahí, hemos dado determinados días y determinados horarios a colegios que la municipalidad designe para que el uso, digamos, de ese espacio, hagan actividades sin costo alguno para ellos, y que nosotros no veníamos a pedirle dinero para comprar un jugador, ni dinero para pagar sueldo, ni nada. Simplemente le veníamos a pedir colaboración, no en dinero, sino en obras, o prestarnos máquinas para realizar trabajo, pero que eso va a redundar en beneficio de la municipalidad. El secretario nos hizo ver con buen criterio que a veces uno, desde el lado de la pasión, desde el lado del hincha y desde el lado de la gestión nuestra, ve parcialmente las cosas y dice, bueno, pero si yo te pido esto, ¿por qué me decís que no? Y él nos hizo ver que tiene mil entidades sin fines de lucro en San Martín, y que él como gobierno municipal tiene que atender a las mil. Nosotros pensamos que es la principal, y en definitiva sabemos, y esto no es ninguna arrogancia, que de las mil la más importante es Chacarita, no hay ninguna duda. Sí, o por lo menos la que más movimiento. Exacto, no se habla despectivamente de las demás, pero es la que más mueve, la que más... Entonces creemos que quizás es a la que más se debería prestar este tipo de atención. Sobre todo, otra cosa que le remarcamos que es importante, si no nos ven como un club o como una entidad social, véanos como una empresa que hizo una inversión de 20 y pico de millones de pesos en el municipio. O sea, si alguien viene a radicarse en el municipio y dice, yo le voy a dar trabajo a tanta gente y voy a poner 25 millones de pesos, ustedes le van a dar un trato a esto. Sí, bueno, nosotros pusimos esa plata y queremos un trato, queremos la ayuda pavimentar las calles de acceso, la iluminación de los alrededores. Ya digo, no estamos pidiendo plata, no estamos pidiendo nada. Que colaboremos, ¿a cambio de qué? Bueno, a cambio de que el estadio de ustedes, para lo que quieran usar. O sea, claro. Me parece que se encontró un buen canal de diálogo. También remarcamos que el comunicado fue ponernos delante de un problema que podía haber sido peor. Y también lo entendieron así, porque ellos interpretaban el comunicado como algo aislado, que salió y que él les cayó mal. Y estaba claro que... Pero nosotros le hicimos ver que en Facebook, que en un montón de sitios, la gente se quería convocar, la gente quería ir a la municipalidad, y que si nosotros como dirigentes no nos poníamos frente al problema, decir, bueno, miren que vamos nosotros, adelante con el comunicado, digamos, una marcha en el municipio, sabemos cómo empieza, no sabemos cómo podía terminar. Entonces, creo, también lo interpretó bien el secretario, que digamos que desde ese punto de vista estuvimos bien en ponernos delante del problema. Usted con el comunicado. A la cabeza del malestar de la gente. Exactamente, era el malestar de la gente. Si se transmitía de otra forma, como te decía antes, que se arma una marcha y uno tira una piedra y después no sabe cómo termina. Entonces, ponernos delante y decirle a la gente, bueno, mire, esperen que vamos nosotros, no se haga ninguna marcha, no protesten, no. Le llevamos un informe muy, muy bueno que se va a repartir, creo que el próximo jueves en la asamblea, a todos los medios, para que lo vean, el informe que le llevaron, le llevamos de todos los equipos. Buscamos los equipos cercanos a Chacarita, ¿no? En cuanto a ubicación geográfica. Hablamos de Platense, hablamos de Tigre, hablamos de Morón. O sea, a ver qué apoyo tienen de la municipalidad y qué apoyos tienen de los bingos. Todos tienen el auspiciante en la camiseta. Entonces le marcamos al secretario una diferenciación. ¿Cuál es la diferenciación? Bueno, Chacarita por ley hace 15 años, cuando se estableció a quién iba a ayudar el bingo de San Martín, se nombró a los bomberos voluntarios de Ballester. Pero yo le explicaba al secretario, y lo entendió bien, es que los bomberos voluntarios de Ballester no llevan en su ropa la banda del bingo. O sea, no lo publicita. El sponsor es otra cosa. O sea, que la regalía del bingo vaya a los bomberos voluntarios está perfecto. Ahora, el sponsor del bingo es otra cosa. Poner la propaganda y que te dé dinero a cambio es otra cosa. Los bomberos no llevan el cartel de bingo, las autobombas. Y no pasan por tele los incendios. Exactamente. Los entonces, nosotros estamos pidiendo una cosa totalmente diferente a eso. Bueno, ¿por qué no hacen el acercamiento con el bingo? Que para nosotros ese sería un aporte fundamental, sobre todo porque no lo tenemos. Entonces, todo lo que venga del lado de lo que no tenemos puede redundar en un beneficio importante. Bueno, vamos a trabajar en esta comisión en conjunto para toda esa serie de puntos en lo que la relación municipalidad-Chacarita se refiere. Ahora, Vicente, ¿por qué pensás que se tiene que llegar a este punto de hablar y hablar y pedir la ayuda del municipio de San Martín? Porque se viene pidiendo desde que empezó la obra hasta cuando se presentó la camiseta, me acuerdo en aquel tiempo cuando se firmó el convenio con Yap por los jugadores. Cada vez que había una reunión importante de Chacarita, donde estaba casi toda la comisión directiva, había un pedido de los dirigentes hacia el municipio para que ayuden a Chacarita a crecer de forma conjunta. ¿Por qué pensás que se llega a este punto de tantas veces pedir y nunca llegar la respuesta del municipio? Mira, yo creo, sinceramente, después de esta charla que tuvimos hoy, que es toda una falta de comunicación. O sea, tiene que ver con falta de comunicación. Es decir, el prurito quizás del municipio de ver en Chacarita algo político, y ellos no quieren meterse en el tema político, que si hay algo político tiene que ver por ahí con un partido que no comulga con la extracción política del actual intendente. Creo que tenía mucho que ver eso, y hoy le manifestamos que Chacarita, por lo menos, no Chacarita, sino por lo menos esta comisión directiva dentro de Chacarita no hace absolutamente nada de política. Le remarqué incluso que el hecho de que Osvaldo Lobato sea el vicepresidente, para los miembros de comisión directiva y para nosotros que somos mesa directiva sobre todas las cosas, sabemos de que antes de asumir dejamos en claro que Osvaldo no traía la política a Chacarita, cosa que cumplió, y él mismo lo propuso, ¿no? No mezclar, porque sabemos que podía resultar en perjuicio de Chacarita. Ahora, yo creo que por ahí, por el otro lado, hay algo de eso bueno, pero me voy a mezclar con la política de Chacarita. Le demostramos que no hay política, le demostramos que ellos hace como 10 años que están en la intendencia, digamos, con distintos gobiernos, pero sí. que el, de los últimos 5 años, el Chacarita que, que ellos tuvieron de la invasión del partido con la CAI, que nos manifestaban el problema que tenían, que todo redundaba en ellos, que había una cancha que no estaba en condiciones de jugar, sí que la habilitación la daban. Al Chacarita de hoy, con una cancha moderna, con un club que no tiene incidentes, que se fue al descenso sin incidentes, que está teniendo una mala campaña y no hay problema, entonces que todo eso sea valorado en función de un cambio de Chacarita. Entonces, si ese cambio lo tienen que acompañar. Pero de hecho, hasta le voy a comentar que le pedimos hecho anecdótico ayer, antes de ayer, Morón presentó su camiseta. Y estuvo el intendente en la presentación. O sea, no hizo nada, pero fue. Te muestran el acercamiento. Claro, te muestran que están cerca, te muestran, y dijimos, eso es lo que te estamos pidiendo. No estamos pidiendo paguen la fiesta de la presentación de la camiseta, no. Pero vení, muestren que están cerca, muestren que nos acompañan, muestren que nosotros le damos cosas a cambio. Le llevamos un proyecto de llevar y que ellos seleccionen 200 chicos por partido a los partidos, porque eso a nosotros nos va a hacer el día de mañana hincha, socio, claro. Va a arrimar a la familia al estadio, pero en eso tiene que colaborar la municipalidad. ¿Cómo? Y bueno, pongan los micros para que vengan, seleccionen a qué chicos van a traer, si los van a beneficiar porque, no sé, porque tienen promedios altos o por ahí porque quizás por la carencia económica no podrían venir nunca y los beneficien. Bueno, es un trabajo que lo tenemos que realizar en conjunto, no puede realizar la institución como institución. Ellos tienen que acercarse. Pero, digamos, lo bueno que fue muy, muy satisfactorio ya la creación de una comisión para que se estudien todos estos puntos, creo que es muy importante. ¿Y esta comisión cuándo empieza a trabajar? Lo que le propusimos nosotros es antes del 10 de enero. ¿Y los miembros cómo se van a elegir? Bueno, nosotros tenemos que ver ahora cómo seleccionamos los miembros de nuestra comisión y ellos seguramente gente cercana a la Secretaría de Gobierno. Bien, pasando a otro tema, nos metemos en el tema, me parece que la gente de Chacarita en el corto plazo es lo que más interesa, que es el tema de la asamblea y después el tema del estadio, lo de la asamblea por una cuestión de días, cronológicamente está primero. Primero, si puedas anticipar algún detalle que dio el balance que cerró en junio de este año y empezar ahí a desmenuzar el tema. No, sí, el balance, digamos, desde el punto de vista económico es altamente positivo, porque dio poco más de 4 millones de pesos de ganancia el paso por primera división, y si bien existió un endeudamiento por el tema de la financiación de las obras del estadio, cuando nosotros asumimos, la relación entre lo que Chacarita debía y lo que Chacarita tenía de patrimonio, es decir, debía 18 veces lo que tenía de patrimonio. Y hoy debe 5 veces lo que tiene de patrimonio, lo que marca un significativo incremento de su patrimonio, producto de la valorización del estadio. Esto es así de claro, vos tenés un estadio que valía cero, no valía cero, pero valía cero y hoy vale 20 millones de pesos. Evidentemente. La inversión en el estadio también incrementó en el patrimonio y se bajó. Por eso la diferencia entre los 20, casi un poco más de 20 millones de negativo que dio el balance anterior al superávit de ahora. Exactamente. Ese superávit no es en dinero que lo tiene Chacarita, sino en patrimonio. Exactamente, en patrimonio. Está bien. En patrimonio. De ahí era uno de los temas que estábamos desarrollando, justamente por eso. Si estarían sobrando 4 millones de pesos, ya estaríamos pensando en qué gastar. Porque el tema de la tele también ayudó, el tema del paso en primera y el nuevo contrato con la televisación. Y porque no se olviden que nosotros cuando ascendimos, el contrato nuevo de televisión empezó a entrar en vigencia en octubre del año pasado. Entonces cuando se arma el plantel, se arma con el presupuesto anterior. Y cuando se da ese incremento, ya el plantel estaba armado y costaba menos del dinero que nos daban. Entonces nosotros en ese momento, si ustedes se acuerdan, diciembre del año pasado, anunciamos el fideicomiso con YAP, que gracias a Dios no hubo que hacerlo, o sea, no hubo que ceder ningún porcentaje, absolutamente nada de lo que teníamos pensado hacer, porque el superávit lo destinamos directamente al pago de la obra civil que estaba comenzando en ese momento. En ese momento ya separamos un dinero para las incorporaciones que tuvimos en ese momento. En el lapso de enero, digamos. En el lapso de enero, claro, que fue en la de Ávalo y en Mauren Franco. Risas. Bueno, y además, digamos, si bien hubo un dinero importante en el superávit, lo que ya una vez mostramos en nuestra página de internet, de los 2 millones y pico de pesos que nos costó la permanencia primero. No, alquilar este, porque ahí claro, se interpretó mal, digamos, ese comunicado. No, ese es comunicado. Que dio negativo el paso en primera. Claro, el paso en primera, exactamente. Que genera una deuda importante. Exactamente. Es decir, si hubiésemos tenido nuestro estadio para hacer gráfico, en vez de 4 millones de pesos de ganancia, hubiese tenido 6. Claro. Pero no lo perdiste por alquilar, o sea, es así de clarito. Este, sí, sí, sí. Eso se tiene que revertir. Se achicó, digamos, este año porque la cancha de Almagro cuesta menos. Claro. Este, pero se tiene que terminar definitivamente ahora cuando hagamos de local en San Martín. Claro. Vicente, el pase de Diego Morales, la operación, ¿no entraba en ese convenio con JAP? No, porque originalmente la forma de financiar la obra con JAP era un fideicomiso con todos los jugadores del club. Es decir, se dieron un porcentaje. Este, a cambio de que ellos sigan avanzando con la obra. Como, digamos, como la obra tuvo un no podían trabajar más que 300, 400 mil pesos por mes, y nosotros eso se lo podíamos pagar, nunca se terminó de arreglar el tema del fideicomiso. Ahora, cuando llega el separando dos cosas, lo que Chacarita cotizó originalmente y formó en la página de internet correctamente es la cotización originaria, la cáscara de la cancha, es decir, las tribunas. El 100% de Gutiérrez, el 60% de la platea, el 60% de frente. Sin alambrado, sin la obra civil, digamos. No, sin obra civil y sin el hormigón de segunda etapa. Ah. O sea, había dos cosas que estaban fuera de esa cotización. ¿Qué es? Vos tenías la tribuna, pero todos los accesos a la tribuna, claro. Hay escaleras por todos lados, hay losas, están las buchacas, sí, por donde vos entras. Eso no entraba. Eso no entraba, eso se llama hormigón de segunda etapa. Y después, lo tercero es la obra civil, ¿qué es? Los baños, la boletería, los portones, las persiana de acceso. Bueno, cuando nosotros cotizamos originalmente, que es la de esos 4.800.000 pesos originales de JAP, era la cáscara. Luego JAP lo que tenía que realizar era el hormigón de segunda etapa, que son esto que te digo, los accesos, las losas, las escaleras, y la obra civil. JAP empieza a realizar hormigón de segunda etapa en platea y en la tribuna de Gutiérrez, y empieza con la obra civil de Gutiérrez. Ahí es donde se produce el descenso. Y por una cuestión de realmente de poder terminar la obra, se acuerda cambiar de compañía, cambiar de empresa, porque sabemos que la empresa, el JAP, iba a trabajar, iba a seguir trabajando en función de que tengamos dinero. Entonces, ¿qué íbamos a hacer ahí? ¿Íbamos a vender jugadores para pagar? O el mejor camino era cambiar de empresa. Que la empresa contratista sea la empresa que todos saben, que Deportiva. Deportiva, Constructora Deportiva, que es el yerno de Julio Grondona, que nos iba a permitir conseguir financiación a través de AFI, que la obra no se pare y se termine. Sí. O sea, un tema estratégico fue, no fue claro. nada extraño, ni o sea, de alguna manera, la Constructora Deportiva no puede dejar el club sin terminar la cancha, la tiene que terminar. Y después va a ver cómo se paga en función del dinero que a Chacarita vaya generando. Empresa, a través de la Asociación de Fútbol Argentino para ir pagando. Deportiva también estuvo a cargo del Estadio Arsenal, de Independiente también. No, Independiente no. Independiente no. No, Empresa estuvo, por lo general, en el interior del país. Constructora Deportiva estuvo en Crucero del Norte, ahora está haciendo la de Colón de Santa Fe, la regla de Colón de Santa Fe, la de Arroyo Seco, ahora está haciendo un estadio en Gualeguaychú, pero a nosotros nos está haciendo solamente la obra civil. Mm. O sea, nosotros lo contratamos al solo efecto de la obra civil, y le digo que digamos las cuentas están pero bastante al día, o sea que no estamos atrasados en los pagos con ellos, y creo que con un poquito de suerte, a qué llamo suerte, a que ese dinero que nos puede llegar a estar faltando lo pensamos recaudar el partido inaugural y con la venta de abono de platea, o sea que aprovecho digamos la oportunidad esta para decirle a la gente que compre el abono, porque parece que no, pero a medida que se está acercando el final de la obra es donde te aparecen, bueno. Claro, viste, porque ayer hablábamos de hacer los bancos de suplente, te cuestan 50.000 pesos, ¿y cuánto? Claro. 50.000 pesos de banco de suplente, hacer la parecita, los días sacábamos las cuentas de cuánto costó la parecita del alambrado, de todo el perimetral, pero una parecita que tiene 40 centímetros de altura costó 170.000 pesos, claro. Entonces todo cuesta así acá. No sé, tres calderas para el agua caliente son 100 y pico de mil pesos. No hay nada que cueste sí, barato, 500 pesos. Pero, todo cuesta 10.000, 20.000, 50.000. Los paravalanchas que ya están pagos, el sellado de la tribuna que ya está pago, entre las dos cosas, sellar la tribuna con silicona, ¿no? Para que no filtre hacia abajo, y poner 60 para avalanchas entre las dos populares, nos costó 330 mil pesos, que ya están pagos. Pero es fortuna lo que te cuesta todo. ¿Se hizo algún cálculo estimativo? ¿Se va a hacer al final de la obra? ¿Con cuánto fue el presupuesto que se inició la obra y con cuánto se va a terminar? Eso está hecho al detalle. Sinceramente está hecho al detalle. El tema es que, para que no se preste a confusiones, porque en un momento Gustavo Spalletti dijo en algún medio, llevamos puesto 16 millones y yo a los 3 días dije, hay 18 millones, uh-huh. Y hoy estamos arriba de los 20. Es porque, como te decía antes, sobre el final de la obra, cada vez se está incrementando más y más. Bueno, la inflación que hay en el país también va de la mano con... Bueno, a ver, del presupuesto original, para que tengamos una idea todos, ¿no? Del estadio, el presupuesto es, el estadio costaba 5 millones de pesos, 4.800.000, pero Chaveta no lo pagó. Entonces, eso fue en el 2007 la cotización. Hoy en día el incremento del costo de la construcción es el 49%, o sea, esos 4.800.000 hay que multiplicarlo por 1.49 para saber cuánto pagamos, porque en realidad cuesta más hoy el estadio, claro. Pero nosotros habíamos fijado en el contrato un índice de inflación que tenía que ver con la suba del hierro multiplicada con tres cosas, la mano de obra, el hierro y el cemento. Eso dio el 49% de ajuste. Pero si hoy tendrían que hacer la obra de nuevo, nos decía la gente de JAP, seguramente cuesta más que ese, claro, 49% de ajuste que hubo. Y sí, pues ya arrancaría con esos valores. Tal cual. Sin querer queriendo nos metimos con el tema del estadio. ¿Se va a cumplir con la fecha estimada? El estadio tendría que estar terminado para antes del fin de semana, el 28 de enero. Claro. Que es la fecha en que se va a jugar la primera fecha. En realidad es la fecha 19 del campeonato con Atlético Tucumán. Uh-huh. Y la fecha de inauguración... ¿Más o menos hay una fecha estimada? La idea es el 29. Nos va a encontrar seguramente en plena colocación de butacas de la parte de arriba de la platea. Las butacas que ya están llegando por estos días, creo. No, porque, a ver, mira, por eso uno va aprendiendo, sí, termina siendo constructor, porque uno piensa que va, compra la butaca y ya está. Y no, las butacas no se montan sobre el cemento. Claro. Hay que hacer toda una base de hierro, es decir, de un costo original de una butaca, creo que la butaca en plástico cuesta 25 o 30 pesos, puesta cuesta 85, porque hay que hacerle unas bases de hierro, después hay que ojerear en determinado lugar, porque como la losa de los escalones tiene hierros en el medio y no se puede ojerear ahí, sino después para abajo cae agua, hay que ojerear en determinados lugares, hay que ojerear cada determinada cantidad de plateas, o sea, es un trabajo que lo tienen que hacer los que saben, y cada butaca cuesta, o sea, ya terminada, sí, puesta, sí, para colocar 85 pesos, calculala por 2.600 butacas que hay, que quizás terminen siendo más porque estamos analizando la posibilidad de no hacer todas las butacas con respaldo porque te quita cantidad. Entonces quizás en los laterales vayan butacas, digamos, simples, digamos. Claro. De asiento nada más. Únicamente el asiento para apoyar la cola. Y el VIP sería la de Vélez. Claro, y el VIP sería, digamos, el centro, sería lo mejorcito con otra cosa. Lo estamos viendo, pero la butaca calcula que estarán llegando en el término de 15 días, una cosa así. De todas maneras, esto que te digo yo, al tener todo preparado, se colocan rápido. Hablaba de la colocación de 300 butacas por día, ¿no? Yo voy a ser sincero. El tema de la fecha estimada para el 25 de enero, el sábado 29. El 29 de enero, estuvimos en el estadio y llegó. El tema de los accesos tendría que empezar a hacerse. Y a mí me pasó el mismo, estuve ayer en el estadio, claro, y salí de ahí y volví a llamar, claro, al... Y llego, ¿cómo hay que se hace? A mí me pasa lo mismo que a vos, llamo y le digo, pero escuchame una cosa, llegamos. Y me dice, o sea, ¿qué es lo que me dicen ellos que uno no entiende? Me dice, Vicente, lo que falta es cuestión de gente. Entonces, lo que vos ves que no se llega es porque todo lo que estamos haciendo es lo que va por abajo, digamos, la cañería, claro, que todo. Pero todo lo que signifique contrapiso, levantamiento de paredes, si en vez de llevar 20, 25 personas como están trabajando, llevamos 100, en una semana lo tenés listo. Entonces, se puede hacer eso. Y también posiblemente ahora con las cañerías y los detalles esos debajo de tierra no les permita trabajar con otra gente. Exactamente. Claro, entonces te limita en cantidad pero el trabajo se sigue haciendo, por ahí más lento. Eso es lo que nos dicen. Nosotros tenemos todo el vestuario con la gente que, digamos, la gente sanitarista que hace la instalación. Entonces me dice, el azulejista no puede trabajar, el electricista no puede trabajar, hasta que no terminen eso. Ahora, cuando se van ellos, ahí vienen todos los demás y se termina rápido. Claro, y nos quedemos tranquilos. Está comprado, digamos, los portones de acceso desde la calle hacia adentro ya están comprados. Después no sé si vieron que en el alambrado, en los cuatro ángulos también hay portones. Sí. Eso también está comprado. El tejido del alambrado perimetral está comprado. O sea, no es que no hay nada encargado. Sí. Tiene que venir a colocarlo. Es decir, la gente de Sanitarios Roca donó... Sanitarios. Todos los sanitarios, ¿sí? Los inodoros, los mejitorios, las bañeras. Sí, nos contaba el otro día José en la cancha. Exacto, entonces eso también ya está todo, falta que lo vengan a colocar. Ahora Vicente, discúlpame, nosotros estuvimos con Esteban haciendo una nota con José Ripoli justamente hace un par de días, y él nos decía, la cancha se va a inaugurar, no me pregunten cómo, ¿no? Porque de hecho uno ve, y está parado en el medio del campo de juego, y ve que de la parte gruesa, que era lo que le comentaba, se nota que falta un montón de cosas, pero más allá de eso, sobre esas partes gruesas que todavía falta y que se puede llegar, hay un montón de detalles que son pequeñeces, que son interminables. Entonces él nos decía, muy probablemente se inaugure en fecha, pero van a faltar un montón de cosas y a medida que siga el campeonato se va eso a continuar. Sí. Entonces digo, en este momento y de acuerdo a cómo están las cosas, a lo mejor no se apresuró porque hoy a mí me queda la sensación, como tienen casi todos los hinchas de Chaca, que la cancha no se puede llegar. Por una cuestión lógica, de tiempos, de trabajo y demás, ¿no? Y a lo mejor la inauguración de la cancha, que todos imaginamos, es la cancha de la maqueta, por más que no sea tal cual, y tener una fiesta enorme, que yo. Y como están dadas las cosas hoy, teniendo en cuenta que falta un mes, hoy, si vos me preguntás, preferiría yo no pensar cómo va a ser esa inauguración con la obra, digamos, a menos de la mitad o al 50%, o estéticamente algo muy diferente a lo que en el imaginario de la gente puede estar. Digo, quizá no se apresuró o a lo mejor no se hizo mucho hincapié y se autopresionó hacia adentro de la dirigencia con el tema de la fecha. No, a ver, yo te quiero separar dos cosas. Para nosotros, lo más importante es recuperar la localidad. Es lo más importante, por montones de razones, por razones deportivas, por razones económicas. Entonces sabemos que la localidad se recupera y de manera bien, digamos, con el campo de juego en condiciones, con la tribuna de Gutiérrez y la platea en condiciones, y la tribuna visitante, que seguramente no va a tener terminada la obra civil, muy seguramente, pero creemos que no... Tampoco es muy necesaria. Es muy necesaria para la disputa del campeonato. Lo que hay que dejar en claro... que si no se llega al 29 de enero, pero que vamos a jugar el partido y vamos a hacerlo, o la sensación que yo tengo quizás de la gente, es que piensan que se inaugura así y se deja así. Entonces, no, o sea, que quede claro que se inaugura, como dijo José, con lo que tengamos, que no va a ser mucho menos que lo que prometimos, pero que no se detiene, van a ver que partido a partido, cada 15 días... van a encontrar más cosas y más cosas y más cosas. Lo que sí está claro, que vamos a hacer un corte al momento en que esté todo terminada esta primera etapa, es decir, cuando esté terminada definitivamente Gutiérrez, que va a ser el día del partido inaugural, y la platea, que quizás le falten las butacas de arriba, y esté terminada la tribuna visitante, alisado los costados, ahí cortamos y vamos al periodo del camino del buen aire. ¿Sí? Se descansa con la cancha, digamos. Se corta la primera etapa, cancha, queda concluida. Queda concluida la primera etapa, porque ahí incluso, en caso de ascenso, tenemos 6.000 populares. Se puede jugar en la popular. Visitante, no nos saca nadie de San Martín. Entonces ahí cortamos y vamos al Camino del Buen Aire. El Camino del Buen Aire hay proyectada una inversión de más o menos 3 millones de pesos. Una vez terminado el Camino del Buen Aire, ahí se volverá a San Martín a ver... ¿De qué manera? Mientras tanto... Llegase la segunda etapa, digamos. Se termina la segunda etapa. En la segunda etapa incluye, digamos, el pulmón que va a quedar entre las populares frente a la... No me acuerdo bien la calle ahora. Mateo. La visitante. Sí. La segunda platea. La segunda platea. Ahí incluye la segunda parte. Exactamente. Que incluye también la escuela. Bueno, ahí tenemos que separar. Nosotros, digamos, la propuesta de la escuela... es en función de que el gobierno provincial financie la obra. Sí. Si el gobierno provincial no financia la obra, dejaríamos el espacio a libertad para que se haga la escuela, pero no haríamos la escuela nosotros, sinceramente, por un tema de costos. O sea, la precotización que tenemos de la empresa ya, que dijimos, bueno, estimemos el costo de, sí, de construir la escuela es de 19 millones de pesos. Si nosotros nos podemos poner a hacer una cancha nueva, sinceramente hacer una escuela, haremos la tribuna y si a nadie le interesa hacer la escuela debajo, veremos qué hacemos con ese sector. Esa es la realidad. El predio del SEAMSE, puede ser que se esté trabajando en el tema de los accesos, pero no de parte de Chacarita, sino de... No, todo es de parte de Chacarita, que esa es una de las quejas que tenemos con la municipalidad. Ah, los accesos no los iba a financiar el ministerio. Nadie, olvídate. Nosotros llevamos tierra de San Martín, del estadio, toda la tierra que fuimos sacando al predio del Camino del Buen Aire. Tenés tres formas de acceder: o por una calle paralela que se hizo, hay un terreno de 3 hectáreas que la intendencia de San Martín hizo un vivero municipal. Sí. Ese terreno termina en un canal donde pasa un arroyo, y del otro lado del canal es el del predio de Chacarita. La municipalidad llevó una calle asfaltada hasta el canal. Nosotros le propusimos pagar de nuestro bolsillo un puente, pero que ellos nos hagan todo el seguimiento de la calle para entrar al predio. No fue aceptado. Después podés ingresar por atrás, por el barrio Uta, pero la calle es de tierra. Habría que asfaltarla. Habría que asfaltarla, habría que hacer una llegada. No lo hicieron. Siempre proyectando que ahí van a ir a entrenar chicos de 12, 8, los infantiles. Entonces, el acceso medianamente... Sí, no van los jugadores primero, el auto y demás. Exactamente. Entonces, entonces la tercera posibilidad es hacer directamente la entrada desde el Camino de Buen Aire. Bueno, como la municipalidad no tuvimos eco en cuanto a estas dos posibilidades de acceso y que ellos colaboren, llevamos tierra del Estadio de San Martín para hacer la bajada directamente desde el Camino de Buen Aire. Ahora tenemos que alquilar una pala, se llama retroexcavadora, para armar, digamos, la bajada y armar el acceso directo del Camino de Buen Aire, que es, no es cómodo, porque vas a tener que entrar y salir por el mismo lado. No podemos hacer un puente, bueno. O sea, tenés que venir del lado de Ruta 8 y salir para el lado de Panamericana, y cuando querés entrar, si venís para el lado de Panamericana, tenés que pasar de largo para cruzarte al otro lado, pero no tenemos otra forma de acceder que eso. Gracias a Dios, todos los estudios de Agrimensura dieron que el terreno está por sobre la cota de inundación. Es algo que quiero remarcar, porque también escuché ahí, viste, siempre hay comentarios mala leche, si me permiten decirlo, que a uno le dan bronca porque siembran esa... No estoy hablando de periodismo, de gente que siembran esa confusión cuando decían que son terrenos de relleno, sanitario, nada que ver. Es un terreno virgen, o sea, un terreno que no está de relleno. Al contrario, queremos ver la forma de aprovechar. Tiene una arboleda de eucaliptus hermosa y enorme que en el proyecto que diseñó José por las canchas trata de tirar la menos cantidad de árboles posible, porque es algo, digamos, que queremos de color, preservar, digamos. Claro, y queremos preservar. Y la cota de inundación da por arriba de, digamos, de lo que es, creo que a 3 metros 9, algo así, sobre el nivel de mar, se inunda, y el terreno está en 4 metros 10. Así que nunca pasó los 3 metros 9, creemos que ojalá nunca pase, que está por encima del tema de inundación. Y ahí, bueno, ahí la idea va a ser llevar todo el área del tema futbolístico del club, desde infantiles, inferiores, y primera división, separando un poco las cosas, como tiene parecido a Vélez, digamos que... Es un ovillo olímpico como la que tiene Vélez, con concentración y todo. Exactamente, la idea a futuro es hacer algo así. Y bueno, y la verdad que el futuro es inmediato, porque consiguiendo los fondos es un trabajo mucho más fácil que el de la cancha, porque la construcción, digamos, de lo que serían la concentración o lo que serían los vestuarios es rápida, y lo que es campo de juego también es el desarrollo de 8 campos de juego es rápido, digamos. Si nosotros conseguimos esos fondos, quizás en el término de 7-8 meses tengamos nuestro propio predio, claro. Sí, No, la acotaba eso, que ya podía llegar hasta el predio en menos de lo de que se hizo la calle. Tratando de tocar todos los temas, nos metemos cortito en el tema del polideportivo. Uh-huh. Se generaron obras y yo lo que te quería preguntar era en relación a las hipotecas del polideportivo, porque uh-huh. se proyectaron otras obras más uh-huh. en el mismo lugar. Yo quería ver en qué grado afectan las hipotecas y si se verdaderamente se puede construir así el club acarre dos hipotecas. Bueno, y en qué situación estaban las mismas. La hipoteca es una sola y muy grande, que a partir de este año, ahora de noviembre de este año, empezó a devengar otra vez sí. este interés. Pero ya hemos transmitido tanto al acreedor hipotecario, que es la compañía de seguro del surco, como a la gente de ENAFA y una secretaría de regulación de predios y tierras de los equipos, que vamos a dar la batalla o la pelea necesaria para ver de qué manera podemos resolver el tema de la hipoteca. Manifestamos que la suma deudada, de acuerdo al capital original de la deuda, está ya paga con los $400,000 que le dimos cuando se vendió esa porción del terreno, sin perjuicio de que Chacarita en esa oportunidad, hace ya unos 10 años, firmó eso y de alguna manera tenés que honrar lo que firmaste. Aceptaríamos ver de qué manera se paga algo de ese $1,800,000 que sí, está la debemos, cosa, pero consideramos que el polideportivo es nuestro, entonces vamos a seguir invirtiendo. Cuando traslademos, hoy momentáneamente vamos a ir a dejar el Damos a Centenario y a trasladar el entrenamiento de divisiones inferiores ahí, por un tema de arraigo de los jugadores, por un tema de que queremos que empiecen a mamar lo que es Chacarita, tenés tu cancha, tenés tu predio. Basta de jugar en lugar alquilado, de no tener sentimiento de pertenencia, eso se tiene que terminar definitivamente. Y después trasladaremos toda esa actividad al predio del Camino del Buen Aire, con lo que el polideportivo va a ser un área social. Por eso nuestro reclamo a la municipalidad al respecto. Tiene que ser un área social, que el socio de Chacarita de San Martín no tiene nada, ni nunca tuvo nada. Entonces, ahí es donde nos tenemos que hacer fuerte, y la pelea por la hipoteca del polideportivo la vamos a dar. Todos saben también, cuando originalmente se propuso la venta del polideportivo, cuál era mi pensamiento. Yo, como miembro de comisión directiva, respeté lo que se decidió en ese momento, y acompañé todas las decisiones que tomó la comisión directiva en ese momento, pero ahora el presidente soy yo. Entonces voy por otro camino. Yo entiendo que esa hipoteca no tiene mucho sentido, más sí. que los papeles que la refrendan, pero que también son de alguna manera discutibles, y lo vamos a discutir en el ámbito que se tenga que discutir. Bien, y en cuanto al equipo, que me parece la mayor falencia que tiene esta dirigencia, se armó, a mi entender, yo lo vengo diciendo en este micrófono desde que arrancó, para esta primera B Nacional, un gran plantel a mi criterio, que después los resultados obviamente me hicieron qué estás diciendo. Pero en cuanto a nombres era bueno en un principio, y en definitiva no se encontró el camino. Quizás con la conducción o no. Un gran plantel que no pudo formarse un equipo. Esa es la realidad. O sea, yo creo que, no sé si coinciden, que de los 4 años anteriores en Nacional B y este, era el mejor equipo. Jamás hubo tanto consenso en que se trajo los jugadores, bueno, y el técnico también. Exactamente, bueno, jugadores. Se incorporó, creo yo, de lo mejor, si lo venimos diciendo. Pero nosotros nos ha pasado de ir, por ejemplo, ir a jugar con Patronato y hablar con Zielinski, del Flaco Vivaldo en la calle, que gente toda amiga, conocida, y nos decían: yo con el banco de suplente que tienen ustedes, armo mi equipo, porque el día que jugamos con el ruso en el banco suplente estaban Sabadía, Tabare, me decía Vergara, pero yo eso no lo tengo, y ustedes lo tienen en el banco. Bueno, pero no se logró formar el equipo. Me parece fundamental, ejemplo es el de Alba, que vino quinto delantero y terminó siendo titular, pero a la hora de analizar las incorporaciones, por más que el plantel coincidimos, fue uno de los mejores. Analizando, Chacarita trajo 6 delanteros en un receso. Parece abultado para jugar siempre con 2. Sí. A la hora de hablar con el técnico, eso no se tiene en cuenta. Bueno, voy a jugar con 2 habitualmente, 6 delanteros abundan. Mirá, a ver, a mí me quedó grabado que, digamos, cuando yo manejaba el área de fútbol, uno evalúa cuando termina el año qué pensás, en qué fallaste, qué no fallaste y dónde se podía haber mejorado, ¿no? Y siempre me quedó grabado que nosotros desde el banco de suplente, en los campeonatos que dirigió Riboira, Giovanoli, y terminó dirigiendo el Moncho después, nos faltó gol en los suplentes. Entonces el año que ascendimos, también trajimos 6, 7 delanteros. Sí, terminaron jugando 3 y los 3 con más de 10 goles. Todos hicieron goles. Y en cada puesto buscamos gol. Porque si vos te acordás de ese equipo, salvo Suárez Figueroa, sí. Después todos los demás hicieron gol. Porque Gramisca hizo goles, Echeverría hizo goles, Fernando Grossi hizo goles, Nacho González hizo goles, Dolci Santos que jugó, D'Amico, sí, hizo goles, Cachete Morales, todos hicieron goles. Entonces, la sintonía, digamos, que yo le transmití un poco a Gustavo Romero, de buscar gol, y si vos tenés que traer 5 delanteros, y como decís vos, pero 3 no van a jugar, no importa, pero no lo tienen los otros. Lo tenés vos, sí. Entonces asegurate. Acá se dio que ninguno hizo goles. Y acá se da que ninguno hace goles, o sea que Villegas hizo 1, Tavares 2 y Alba 2. Entonces, no resultó la fórmula, pero te soy sincero, volvería, le diría a Gustavo, hagamos lo mismo, o sea, traer delantero y buscar gol en los otros puestos en los que vayas a reforzar. De todas maneras, yo creo que el equipo, desde el punto de vista, digamos, lo puedo decir acá en la red, porque se lo digo a los muchachos, tengo la forma de ser de decírselo, creo que al equipo le faltó liderazgo. Le faltó líderes, que es una realidad. O sea, uno en la cancha... Sí, referente está Tower. Exacto, pero es arquero. Sí. O sea... Creo que desde la cabeza del manejo del plantel, desde el técnico, faltó un liderazgo, me parece. Seguro. Y eso se vio reflejado en el equipo. Dice, esas son cosas que suceden cuando... a ver, yo te cuento detalles por ahí que hacen a lo que es la conformación de un equipo. El equipo que... nosotros cuando llegamos en el 2005, el primer equipo que armamos era para salvarnos del descenso, porque estaba Defensa y Justicia último, Chacarita, que veníamos de salvarnos contra el descenso, ante último, y descendían dos del área metropolitana y dos del interior. Bueno, teníamos que armar un equipo para salvarnos del descenso, trajimos todos caciques. Entonces, ¿sabes lo que era sentarse a discutir un premio, un sueldo con Minini, Leo Aguirre, Coldeira, el Indio Molina, Pereira? Te daba gusto porque eran 10 locos de la guerra, que casi ascendemos, casi, o sea, por un punto no pudimos jugar el ascenso directo, no la promoción. La promoción la jugamos, o sea, no la promoción contra el de primera, sino que fuimos a jugar contra Talleres de Córdoba, porque del partido con Aldo Civi y Huracán, de 6 puntos teníamos que sacar 1 para ir al ascenso directo por la tabla general, y no la jugamos. Al año siguiente, bueno, ya andábamos medio corto de dinero, seguíamos alquilando, se formó un equipo más austero. El año del ascenso se formó un equipo ya... Sí. Ya... De hecho, el equipo que asciende al inicio de la temporada, me parece que ninguno daba a Chacarita como que ascendía. Pero tuvo, distinto es el caso de ahora. Exactamente, pero tuvo, a diferencia de muchachos que venían por la gloria, por la revancha, por el dinero, porque esto hay que remarcarlo bien. O sea, si no se juega por gloria, por prestigio, hay que jugar por algo. Y hay muchachos que vienen y juegan por la plata, y es saludable, o sea... El tipo que viene y te dice, hoy qué premio hay por ganar este partido. Hay que tomarlo con... Sí, sí. O sea... Sí, bien, va a jugar de la misma manera que el que viene a jugar por la gloria. Exactamente, va a jugar por algo. En definitiva, tiene un incentivo. El problema es que no juegas por nada, ¿no? Entonces, por ahí, no digo que este plantel no jugó por nada, pero se dio que hay muchos muchachos acomodados, digamos, que viste que... Sí. Que a ver, una anécdota. Se conformaron con llegar a Chacarita en vez de... Creo que exacto, que se dio eso. Y a Isabel, cuando me di cuenta yo, un día le digo a Gustavo, ¿cuándo van a hablar del tema de los premios? Me dice, ya los arreglé. ¿Y con quién los arreglaste? Me dijo, con Tower. Digo, ¿y quién más? Ninguno más. ¿Cómo ninguno más? Si ninguno más. Le digo, ¿quién vino a pelear? O sea, ¿cómo es esto? ¿Nadie vino a pelear? No. Perdemos con Defensa y Justicia. Y le digo, yo no había ido a ningún entrenamiento todavía. Con fuente de técnico, y le digo a Tower, lo llamo, le digo, Nico, ¿por qué no armás un almuerzo que quiero hablar con los muchachos, que quiero ver quiénes son los referentes del equipo? Y me contesta Nico, ¿a quién llevo? Le digo, no, vos decís, el presidente invita a comer, a ver quién viene. Claro. Y de ahí sacamos la conclusión de quién viene. Bueno, yo no le voy a decir quién vino, pero no vinieron muchos. Entonces ese día dije, me parece que el equipo está faltando algo. Le está faltando algo. ¿Y a ese lo que se apunta ahora? Sí, a traer. Zuccarelli pide, si se quiere, volantes, me parece que con tendencia ofensiva hacia adelante. Exacto. Y pero cuatro, busca cuatro camisetas puestas, es decir, cuatro jugadores que se pongan la camiseta y vengan a jugar, es decir, cuatro nombres, cuatro. ¿Y ante eso hay alguno para nombrar? No, los que salieron publicados son los que se quieren. Los que se quieren, es el inicio del libro de pase, es siempre medio raro porque los jugadores salen pidiendo cualquier cosa, hay equipos que ofrecen cualquier cosa, y de ahí iremos viendo qué es lo que realmente queda, pero los nombres estos que surgieron de Doné, Franco Quiroga, del Orte, son gente. La vuelta de Toledo. Bueno, ese es un tema muy muy muy particular, digo porque no es fácil, pero en la cabeza de los dirigentes está tratar de traer a Toledo de vuelta. Creo que Toledo es camiseta puesta en Chacarita, no. Se la pone y empieza a hacer goles al otro día. Ya para ir cerrando, porque somos las 20:55 de la noche, Vicente Celio está hablando con nosotros. Preguntarte cómo es el manejo con el tema de los jugadores que no va a ser tenido en cuenta por Humberto Zuccarelli, cómo va a ser la manera de rescisión del contrato y cómo se hace para darle lugar a los chicos de las inferiores. Tenemos una cuarta división que llegó a las finales. ¿Cómo se hace para darle lugar? Ya sabemos que hay algunos de los chicos que fueron quedando libres de la cuarta división. Los más grandes. Sí. ¿Cómo se hace para darle lugar a ellos y la rescisión de los contratos de los que se van? Bueno, mira, para darle lugar justamente esto, liberando el plantel profesional, hay 39 profesionales. Humberto propuso a Lucho Maraboto una forma de trabajar en esta primera parte del año, que va a ser de formar un selectivo cuarta, quinta y sexta división, formado por Luis, pero que entrenen dos veces por semana contraturno con Zuccarelli, con la presencia de Maraboto. Pero dos veces por semana, si la primera entrena a la mañana, ellos a la tarde, sí. Si la primera entrena a la tarde, ese grupo a la mañana, para que ya Zuccarelli los vaya viendo. El tema de las rescisiones, elevó una lista de los que no va a tener en cuenta, en la cual tenés jugadores cuyo contrato... Claro, y otros con juveniles. Exactamente. Con los juveniles ya, Ceballos y Serapio se fueron a préstamo a Villa Dálmine. Se está evaluando la situación de Giordano Rosso, Coria, Menseguez, porque son chicos que ya han tenido, digamos, bastante tiempo en el club y no han tenido oportunidad de jugar. Es decir, Rosso va por su cuarto año de contrato y jugó un solo partido en primera división. Entonces estamos evaluando si, en función de los que vienen atrás... Sí, quizá conviene darle la carta de libertad. Exactamente, porque ya vemos que los partidos que jugó Saldivia de titular y que ha ido al banco de suplente demuestran que la intención del técnico Saldivia, que es 91, está por encima del 88 y del 87, claro. Entonces la expectativa quizás del 88 y del 87 se diluye. Considerando además que los centrales de la cuarta también son buenos. Y exactamente. Fernández. Entonces vamos a ver qué se hace. Si se prestan para ver si explotan en otro lugar, como se probó en otras oportunidades, y hubo éxito y en otras no hubo éxito. O si definitivamente se da la libertad de acción. Y respecto de los otros contratos, ya hemos hablado con de palabra, están arreglados Andretich, Tavares y Benítez. Falta arreglar Lázaro de la Fuente y Zavadía. No, de la Fuente es un caso especial porque de la Fuente nosotros le habíamos firmado un contrato en Chacarita por 4 años. Entonces es del club, pero bueno, lo vamos a tener que prestar. Pero el pase pertenece a Chacarita. Fue el único jugador que vino en esa condición, ¿no? El único jugador que vino en esa condición. Fernando La Fuente, claro. Sí. Entonces. O sea que tiene que ir a préstamo un jugador o estar 6 meses sin, a un equipo o estar sin jugar mientras el técnico. Sí, porque es del club. Los motivos de porque De La Fuente se va a ir del club son puramente futbolísticos o también. Empieza a barajarse el tema de la disciplina del jugador. No, el tema de la disciplina del jugador. Sí, porque... Ese es el punto fundamental. Y sí, porque, digamos, ya había tenido un temita con Fuente, con Marcelo. Y bueno, parecía... antes que, digamos, que con Marcelo ya había tenido el temita de la expulsión en San Juan, cuando escupe a un rival, sí, y nos quedamos con 10, cuando... Partido lo teníamos dominado, terminamos, ahí ya hubo algún reproche y bueno, Yo incluso me reuní con él personalmente porque cuando se lo contrató hablé y le dije cuál es el de la fuente que vamos a ver, si el gran jugador que todos pensamos que es o el que agarró el cuello al referee jugando para Unión, ¿no? Y bueno, que quería la revancha, después tuvo esta situación con este el partido con San Juan, se disculpó delante de sus compañeros, pero después tuvo el problema con Marcelo, que lo había separado para el partido con Rafaela. Cuando Marcelo se va, Zuccarelli tiene a todo el mundo en cuenta y lo pone de titular en el primer partido y después en los siguientes, pero el último partido contra Instituto, en función de que lo cambió, tuvo un... Sí, arrojó las canilleras al banco. Gesto, se discutió con el técnico, y el técnico nos dijo no lo quiero tener en cuenta, pero bueno, lo mismo que la misma situación que los otros chicos del club, es decir, nosotros le dijimos, mirá, es del club, no te vamos a pedir que trabajes con una persona que no querés que trabaje, pero lo vamos a prestar, no lo vamos a echar, porque... Sí, mientras no sea un rival directo, te doy. No, es seguro. Pero bueno, por De La Fuente han llamado muchos equipos de la categoría, te diría que casi todos, pero bueno. ¿Y lo cederían a préstamo algún...? Sí, porque acá no va a jugar. Y es un tampoco es cortarle la carrera. Tampoco cortarle, y también viste la expectativa por ahí que tiene el club de... Cada unos 6 meses en otro lado y quizás venderlo. Claro, de conseguir, ¿viste? Claro, una venta que por ahí revierta él su situación. Exactamente. Y pueda volver a Chacarita y demostrar lo que fue en algún tiempo como jugador. Ahora sí, vamos cerrando las últimas tres. Si pasó por la cabeza de la dirigencia, en algún momento deslizaste el tema de querer traer un manager, uh-huh, para que quizás esté sobre encima de la subcomisión de fútbol. Uh-huh. Después, si se puede volver a remarcar el tema de Lisandro López, porque hay quienes todavía insisten en que Chacarita perdió el pase del jugador. Uh-huh. Y para finalizar, preguntarte por lo del árbitro Ruiz, uh-huh, que hizo las declaraciones insinuando que Chacarita había arreglado el ascenso. Uh-huh. Y después, para finalizar, un tema en cuanto a la vida social en el club, que me parece que está cambiando, y cómo lo toma la dirigencia. A ver, la primera, ¿cuál era? El manager. Sí, yo creo que desde el punto de vista de lo institucional, nosotros hemos profesionalizado muchas áreas del club. Hemos profesionalizado el área de marketing, contratando los servicios de Claudio De Stefano, un profesional del área. Hemos profesionalizado el tema jurídico, el tema contable, y hemos tomado la parte administrativa del club. Desde el punto de vista deportivo, es un área que hay que profesionalizar sí o sí. Por eso la idea del manager, no como figura de manager que se ve en Argentina, que parecería, ¿viste? Sí, no se tiene muy clara la función. Exactamente. Nosotros lo que queremos es un profesional que vea todas las áreas futbolísticas del club, deportiva, desde primera hasta infantiles. Hemos elevado y hemos armado un proyecto de las tres áreas, nosotros, y estamos tratando de hablar con gente que pueda desempeñar esa función. Nuestra gran apuesta fue Enrique Borelli. Estuvimos hablando, estuvimos muy cerca de... Ya estuvo en el club. Ya estuvo en el club. Los jugadores que hoy Chacarita vendió, o que esta comisión directiva pudo vender, fueron todos los que le damos de él. Un gran trabajo. Pero bueno, lo sedujo económicamente, muchísimo más lo que le podía ofrecer Independiente, y se quedó ahí. El manager, tarde o temprano, va a llegar al club, porque me parece que es el área que hay que profesionalizar. Es decir, el dirigente no puede estar peleando, discutiendo cosas con los jugadores, con los técnicos, hablan el mismo idioma, pero tiene que ser alguien que responda al proyecto del club. O sea, lo que quiero dejar claro es que no va a venir un manager con su proyecto. Uh-huh. El manager tiene que atender el proyecto que tiene ya Chacarita, y que él lo ejecute. Eso es por un lado. Estamos buscando alguna figura de Chacarita que lo pueda llevar adelante. Sí, que además en este caso es como que fueron más desaciertos que aciertos a la hora de formar planteles, me parece. La salvedad del ascenso. No, seguro tiene que ver tiene que ver mucho con eso. O sea, y también con, a veces vos como dirigente te sumás al pedido del técnico. A ver, ¿cómo te lo puedo explicar? Si vos hoy tenés a un lateral derecho del club y el técnico te pide un lateral derecho, y vos sabés que hay uno, que son iguales, o sea que no va a haber diferencia. Sí. Quizás se lo decís vos como dirigente y tenés roce, ¿viste? Con el técnico, claro. o el vos que sabés, o yo estoy en el día a día. Cuando hay un tipo que habla el mismo idioma y se lo hace entender, es totalmente diferente, porque aparte el choque no es directo, ¿viste? Con la dirigencia, es con alguien que está en el medio. Perdón que interrumpo. ¿Qué hubiera pasado si ese manager que está buscando a Chacarita hubiera estado en la situación cuando hubo ese roce con Fernando Gamboa con respecto al arquero de Chacarita? ¿Se hubiera resuelto de otra manera, crees? A ver, no quiero incurrir en la misma soberbia que tenía Gamboa, pero yo creo que con un tipo así difícil. Se hubiese peleado con cualquiera. No se hubiese peleado con... Es difícil. Conmigo o con cualquiera se hubiese peleado. O sea, No, cuando no entran razones, no entran razones. O sea, aparte transmitió mal, con cierta tendencia, lo que yo le pedía en ese momento. Nunca le dije sacarlo a Ceja por un tema deportivo. Siempre le dije, tenés un problema en el plantel a partir de que vos le bancaste ciertas actitudes a Ceja, que los otros 30 jugadores están en contra de Ceja y tuyo porque lo bancás. Entonces, desde el punto de vista humano, personal, sacrificá a tu hombre, diciendo, bueno, pido disculpas, yo estaba pidiendo otra cosa, recuperá el grupo que se te fue por culpa de esto. Pero no lo quiso entender y manifestó que yo quería que lo cambie porque no atajaba bien nada. Eso nunca lo voy a pedir. Pues, ¿sabes por qué no se pide eso de cambiar tal, poner al otro? Porque si no, cuando vos le tenés que decir al técnico, mira, hasta acá llegaste porque las cosas no van, te vas a decir, pero si lo armaba el equipo. Claro. Entonces vos nunca te tenés que meter en eso. Ahora, cuando ves cosas que ya tienen que ver con lo grupal, que es totalmente diferente a lo que a decirle si están jugando bien o están jugando mal, eso sí. Es totalmente diferente. O sea, tenés este problema y no lo estás viendo. Y tenés este problema. Fijate cómo lo podés manejar. ¿Por qué lo cuento yo ahora? Porque, digamos, transitamos caminos diferentes. Lo que yo hablo en cuatro paredes no lo transmito hacia afuera. Uh-huh. Y él optó porque se sepa. Ah. Al otro día que fue despedido. Antes no lo había manifestado. Sí, no fue el otro día, no fue el otro día porque fue un viernes, creo. Claro, pasó el fin de semana, esperó el lunes a que se haga el cross, que lo escucha todo el mundo y ahí lo dijo. Exactamente. Bien, el resto de las preguntas apuntaba a lo de Lisandro López y al árbitro Ruiz. No, mira, lo de Lisandro López está claro. Nosotros a Lisandro López lo perdíamos. Así, clarito. Lisandro, lo perdíamos. Había posibilidades de perderlo porque nosotros le comenzamos a pagar a Lisandro el primer contrato profesional sin tenerlo firmado. Pero le pagamos un importe equivalente al primer contrato profesional. Cuando llegamos a junio, que tenía que firmarlo, él quería hacer valer que, como desde septiembre o octubre que estaba cobrando, hasta junio, le faltaban 3 meses más para cumplir su primer año obligatorio de contrato y después pedía la libertad de acción. No había forma de salvarlo porque no había acuerdo, y surgió la posibilidad que Gustavo Alfaro lo pidió para Arsenal, que es un técnico amigo de Chacarita, amigo nuestro, lo conocemos, lo quisimos traer, exactamente, lo quiso, y también surgió la mano de Grondona en darnos una mano y decir, bueno, si el jugador firma acá, el jugador sigue siendo de Chacarita, o sea, en los derechos económicos, federativamente es de Arsenal. Pero Arsenal no puede venderlo, sí, puede venderlo porque federativamente es de ellos, pero no puede desconocer. Claro, Chavit intercede en la decisión de Salmondo, si se quiere. Exactamente, del porcentaje que le corresponde a Chacarita. Que también, para ser claro, es un tema nuestro en la especulación con la financiación de la obra civil. Es decir, cuando llegue el momento de que se termine el estadio, digan, ¿cuánto deben? Claro. Y 4 millones de pesos. ¿Cuánto vale el porcentaje de Chacarita de Lisandro López? 4 millones de pesos, listo. Se canceló. Es un tema así de clarito, ¿no? Sí. Bueno, y por ahora parece que salió bien la estrategia porque seguramente que se valorizó mucho más Lisandro López jugando casi todo el torneo en primera división. Sí, pero ¿sabes qué? Sí. No tengas ninguna duda que se valorizó. Pero ahora veía cuánto se... Porque yo escucho por ahí vale 10 millones, vale 15 millones. Hoy se vendió Federico Fernández... De Estudiantes. De Estudiantes, está campeón, ¿no? 2.800.000. Sí. Entonces no hablemos tampoco, vale... No por desprestigiar a Lisandro, ¿no? No, es que no hay parámetros en exactamente cuanto a los valores. Y aparte porque es Arsenal, o sea, claro. No puede vender igual que el campeón. Tal cual. Esa es la realidad, ¿viste? Entonces... Y la última pregunta era lo de Ruiz. Lo del árbitro. ¿Y qué te puedo decir? Es lo mismo que te decía antes de Gamboa. Tienen que hablar cuando están adentro. O sea, me parece que es muy triste para la gente de Chacarita que lo diga, porque me saco el tema dirigencial. Vos como hincha, un equipo que sale campeón, que le saca 10 puntos... Perdón, no sale campeón. Pero le saca 10 puntos de ventaja... Al tercero. Agarró la punta en la segunda... En la última fecha de la primera... Rueda, y se bancó la presión de ser de tener la chapa de puntero durante toda la segunda rueda del campeonato, cuando todos te quieren ganar, jugando de visitante, porque nunca pudo jugar local, hacía de local en la cancha de Ferro. Que salga a decir esto te minimiza, digamos, el logro. Perdón que interrumpa, si es como dice, supuestamente dice Ruiz, que Chacarita hubiese arreglado el ascenso, hubiesen sido más veces las que lo favorecieron los técnicos que las que realmente lo favorecieron. Solamente en dos ocasiones le habrán cobrado un penal a favor, después siempre tuvo problemas en contra. Chacarita por ahí, por fallos polémicos de árbitro, terminaba perdiendo un partido o empatando, o no es que siempre fue favorecido. No, pero aparte hay una estadística de dos partidos que tuvo, si se quiere decir, situaciones favorables, y 7 u 8 partidos que fueron en contra. Pero aparte yo lo que digo es esto, a ver, pero por más, digamos, está en la fantasía de la gente, esto, los partidos se arreglan, si vos no tenés equipo no hay forma, o sea, pero no hay forma de ningún tipo, no las cosas no se pueden inventar. Siempre a la larga de un torneo, sobre todo un torneo de 38 fechas, gana el mejor, no hay forma de que te puedo decía, no, porque escuché, no sé si hoy a la mañana, ¿no?, que dijo, cuando van los sutileros al vestuario a llevar camiseta, abajo la camiseta llevan plata, dijo. Una cosa de loco lo que estaba diciendo. Pero bueno, qué sé yo, viste, el hombre habrá quedado herido porque quedó fuera del arbitraje, fuera del sistema. Siempre se habló de que todos estos árbitros que quedaron en el camino eran sospechados de arreglo, y yo te hablo desde el punto de vista de digamos dirigencial. Si vos tenés un árbitro que se sospecha que está en el arreglo, vos tenés que tratar que no te dirija, porque claro, ¿para quién va a dirigir? Para el que da más. Entonces, o arreglaron en el mejor caso. pero viste, siempre es riesgoso tener un árbitro que esté que vos sepa, sí, o que se sepa que es peligro. Mejor que no te dirija, eso es fundamental. ¿Pensó Chacarita en iniciarle acciones legales o por daños y perjuicios? Mira, te digo que las declaraciones se las pasamos al estudio jurídico del club para hacer esa evaluación, pero paralelamente hablamos con la gente de Boca, que también el torneo de ganaron en el 2008, sí, con el desempate, sí, robándolo, no sé qué, con la gente de San Martín de Tucumán y con Rondona, a quien lo acusó de que le dijo que cuida a su familia y qué sé yo, y no, en los tres casos nos dijeron que no van a hacer nada, que lo van a dejar que hable, que diga lo que quiera, que saben que no existe nada, y entonces vamos a seguir el mismo camino. Vicente, agradecerte por el tiempo, por la nota, un poco más extensa de lo prometido. Y bueno, cerrar preguntándote cómo vive la dirigencia este clima social que me parece fue cambiando a lo largo de este año, principalmente de la mano, me parece, del futsal, de la gran campaña del futsal, y también con el tema de las divisiones inferiores, que hicieron un gran campeonato haciendo hincapié en la novena y en la cuarta. ¿Cómo lo vive la dirigencia y cómo, si se quiere, va a ser para captar toda esa ola de triunfalismo y de apoyo para con el club? Y bueno, creo que digamos lo vivimos con alegría porque no es digamos casual, o sea, uno viene trabajando para que estas cosas sucedan. También digamos hay que remarcar el tema del desarrollo social, con las limitaciones del caso que tenemos en la sede, ¿no?, con la práctica del boxeo, con las distintas actividades, la escuela de circo, el taekwondo, los chicos que compiten en natación. Tenemos proyectado un Chacarita a futuro mucho más amplio en lo social. Ahora, ya van a ver, porque hemos armado un proyecto, hemos contratado una consultora, la que nos unió, la que nos trasladó, y lo vamos a llevar a nuestra página para que ya el socio, el hincha, lo termine de completar. Van a ver que Chacarita tiene la pirámide invertida, es decir, no es un club cuya base es lo social y base al fútbol. La base hoy es el fútbol. Entonces, indefectiblemente, lo social va a llegar como consecuencia del derrame, es una palabra que suena fea, pero digamos, yo la digo porque no soy políticamente correcto, digo lo que siento. Lo que pueda derramar el fútbol hacia lo social, ahí va a terminar Chacarita de desarrollar lo social, porque acá lamentablemente es al revés. O sea, vos para poder tener el parque del Buenario, vas a tener que vender un jugador, ¿no?, para poner el dinero ahí. Para hacer del polideportivo una social, vas a tener que vender un jugador. Para... Ahora, cuando vos lo tengas armado, lo social ahí te va a generar cosas. Si no, nos vamos a quedar siempre con lo que te dije al principio de la charla, cuando hablábamos de la intendencia, que al socio en San Martín no le dimos nunca nada. Y hay que empezar a darle, ¿no? Entonces sí, quizás un lugar, una sede paralela, si se quiere, un anexo a la sede en San Martín. Y que puedan desarrollar actividades, ¿viste? Yo creo que es la base de todo. La gran oportunidad del cambio de Chacarita empieza el 29 de enero. No tengan ninguna duda que si nosotros el 29 de enero nos detenemos en que se inauguró el estadio y listo, esto quedó digamos que es como un volver a empezarlo del estadio. No, es un puntapié inicial. Yo creo que Chacarita es el momento de hacer el clic. El estadio, el predio del Buen Aire, la recuperación del poder, es el momento histórico de decir vamos hacia algo grande. Si nos quedamos en que volvemos a jugar en San Martín y de ahí, listo, ya está, la división inferior de Jala, los socianos, seguimos como los 105 años de historia anteriores en el que viste no terminamos siendo ni chicha ni limonada. No creemos, por gente, por hinchada y por sentimiento grande. Pero la realidad demuestra que éramos un club pobre realmente, no teníamos estadio, no teníamos... Bueno, esa realidad la podemos llegar a cambiar ahora, ¿no? No, yo te quería decir una cortita, muy cortita, igual me extiendo. Desde las primeras charlas que tuvimos, te diría a principio de año, una de las falencias, y esto tiene que ver con esa palabra que se menciona siempre, que es la autocrítica, y vos hoy lo volviste a mencionar en la relación con la municipalidad, era la comunicación. Sí. Creo que a lo mejor lo que más le importa a la gente es el resultado deportivo, superficialmente, aunque más no sea, y uno vive apasionado con eso. Después se hicieron un montón de cosas que están a la hora del día o que están en pos de un futuro mejor para Chacarita, y que a lo mejor no se le presta tanta atención. Se hicieron un montón de cosas, hay un montón de gente que se ha conseguido que trabaje por y para el club, pero me parece que la gran falencia que sigue teniendo el club, y esto también lo vemos en las patéticas reuniones con los medios que llegaron a la segunda y murieron ahí. Tremendo. Veo que no ha habido un cambio, y por el contrario, quizás de mitad de año hasta acá, se ha desaprovechado, digo desaprovechado, porque vos sos la cabeza de este club, y cualquier persona que se haya sentado a hablar 10 minutos con vos, en el aire o fuera del aire, se da cuenta que sos un tipo absolutamente convincente, independientemente de lo cualitativo, absolutamente convincente, y que tenés una computadora en la cabeza y que tenés la capacidad de convencer a cualquiera de lo que se está haciendo es así, está bien. ¿Por qué ha desaprovechado esa gran chance, Chacarita, de comunicarse con sus hinchas? Y eso ha hecho que de alguna manera, algo que vos sabés perfectamente, sí, y que se han resistido, fundamentalmente vos, por mucha gente, cuando hay tantas cosas que vos o que el tiempo pueda demostrar que eran a favor del club, ¿no? ¿Por qué se sigue en esa línea de no acercarse al club, de no acercarse al socio, aunque más no sea, para contarle qué está pasando y pueda saciar sus dudas? Mira, es algo que tenemos pendiente y que sinceramente no sabemos por qué, porque cada vez que hablamos y somos conscientes y lo remarcamos nosotros mismos, vos lo sabés, que fallamos muchísimo en la comunicación, sobre todo en la comunicación de la gestión. O sea, el club hace una gestión permanente en todo sentido y no logramos transmitirla. Estamos buscando en estos días la profesionalización del área de prensa. ¿Qué significa la profesionalización del área de prensa? Contratar profesionales para que digamos, que no trabajemos ad honorem, para que digamos que uno pueda exigir lo que se tiene que comunicar, que estén todo el día trabajando con los medios partidarios, con los medios nacionales, transmitiendo, convocando, llevando, y creemos que con eso esta historia o esta realidad se puede modificar, pero tengo muy poco para decirte el porqué. Lo que sí sabemos es que estoy completamente de acuerdo con vos en que fallamos muchísimo en la comunicación. Es decir, no sabemos, no podemos o no somos capaces de vender la gestión que estamos llevando a cabo. Después, como decís vos, el tiempo valorará si fue con éxito, si no fue con éxito, pero es como que cualquier cosa menor por lo anterior, digamos, por, hoy supera a lo positivo, es decir, que de hecho da la sensación de que ni la construcción del estadio nuevo te salva. Exactamente, sí, es así, pero bueno, esperemos a ver si la realidad se modifica. Esperemos, porque la gente es lo que está esperando de ustedes, eso es una realidad grande. No, es una realidad, pero a ver, ¿sabes qué? ¿Cuántas veces, por ejemplo, hemos propuesto nosotros, dentro de la comisión directiva, por qué no hacemos asamblea de socios, por qué no llamamos a la gente a explicarle? Y a veces que no te pones ni vos mismo de acuerdo en cómo debería ser esa asamblea, en si los temas... La experiencia que hablabas vos antes de la reunión con los medios partidarios, medio como que nos desanimó al tema de comunicar así de manera general, porque vos decís, si esto mismo se generó con 8 o 10 personas, imagínate si vienen 200, termina en un loquero, no por nosotros mismos, sino por a ver, en la reunión de economía partidaria las agresiones eran entre los medios, no eran con nosotros, entonces imagínate que se produzca algo de eso entre la gente, una locura. Bien, Vicente, muchos temas quedaron por hablar, pero bueno, se dará seguramente en otra oportunidad. Agradecerte por la que hayas venido acá al piso en AM1300, era algo que nosotros anhelábamos para el cierre de año. Y bueno, cualquier cosa, si hay algún inconveniente, sabemos que tenés cosas personales para hacer. Si hay algún inconveniente de pareja, Corrado empezó en el 3 del referee, así que lo vemos ahí. Claro, el TLP. Así que, bueno, nada, agradecerte y bueno, felicidades para vos, para los tuyos. Y el micrófono de identidad está abierto y esperemos tener otro encuentro acá en la mesa. No, el agradecido soy yo, siempre digo lo mismo que la gente que, digamos, que hace la radio partidaria y que labura de esto porque le gusta y porque le apasiona. Que nos den la oportunidad a nosotros de expresarnos es muy importante, porque podemos llegar al socio, al hincha, de manera directa y que conozca de tu voz qué es lo que uno tiene en la cabeza, qué es lo que está pensando y qué es lo que está proyectando. Desearle también felicidades para el año que comienza. Ojalá que en lo deportivo sea mejor, porque este año fue el año del descenso y de esta mala campaña en el en el Nacional. Yo creo que estamos buscando todos los medios necesarios como para que esta realidad cambie. Y por lo pronto, el hecho de volver a jugar de San Martín creo que tiene que ser un disparador para que esto así suceda. Ahí estaba entonces Vicente Celio en el aire de AM1300. Cerrando el año, nosotros hacemos una tanda de la mano de Lucas, vendemos por vos, así nos acomodamos y seguimos con Identidad Funebrera en el aire de AM1300. Atesa Sociedad Anónima, su ferretería industrial en San Martín. Proveedores de industrias con servicio de entrega. Ruta 8 4510, 4768 3095. Ecoprint, tintas e insumos para industria textil y serigráfica. 25 de mayo 1892 San Martín. 4752-0713, www.pecoprint.com.ar. Expresión Chacarita. Las imágenes en torno al funebrero te las brinda todos los miércoles de 22:30 a 23 por Canal 7 de Cablevisión. Expresión Chacarita. Fadepin, pintura para terminación de calzados. La nueva...